Y bueno, del otro lado de la pecera están nuestros compañeros Leo y Ramita. Rama. Y hoy pasó de la pecera a la mesa la compañera Barbie. ¿Cómo están Barbie? Todos? Muy bien. Esto es un mundo distinto, totalmente. ¿Nunca lo viste de este lado? No, jamás lo vi de este lado. Igual me dan ganas de ver a mis compañeros ahí que nos dicen. Me siento observada. ¿Vos creés que nos están mirando? No sé. Están festejando el 7-1 todavía. Sí. Todavía están festejando el 7-1 los compañeros. Sí, es increíble. Yo igual te digo que esperaba, no lo podía creer. Ya era un sufrimiento, totalmente. Sí, yo sufría realmente porque es un equipo de un país latinoamericano y más allá de las rispideces que hay siempre entre argentinos y brasileños, pero es un vecino. Y bueno, como que es un vecino que me dolía, pero bueno. El otro era muy bueno. Bueno, yo no voy a opinar, porque si no el programa se nos va a desvirtuar. Se nos va de las manos. Porque va a ser muy polémico. Sí, totalmente. Y bueno, tenemos una voz novedosa de este lado y tenemos una ausencia. ¿En serio? Que nuestra se nos ha ido de paseo. Negra. Así es, que anda por las rutas haciendo dedo porque quiere llegar a... Rosario. A Rosario, juntarse con sus amigos. Qué suegrita que te echaste, ¿eh? Sí, la mejor de todas, ¿eh? Totalmente. No lo digo para quedar bien solamente. Bueno, pero vamos a registrar esto. Va, quedó en el éter. Ya estamos, se lo entregamos en un momento y... Y nunca vas a cambiar de opinión. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué nos has preparado, Cacho? Y un par de situaciones que han pasado en el trabajo esta semana, para explicarlas a los demás compañeros para saber cómo manejarse, ¿no? Despido. ¿Despido? Accidente y despido. No, sino un accidente y otro despido. Dos temas separados. Muy interesante a partir de la experiencia lograr nuevos aprendizajes, ¿no? Y especialmente un despido de alguien que quiere volver, que es la primera vez que me pasó a mí como delegado. Es un compañero que lo han despedido y no quiere agarrar la plata, sino que quiere el trabajo. ¡Qué bueno! Quiere dar la pelea. Quiere dar la pelea y es una experiencia nueva para nosotros, la que estamos viviendo. Así que la quiero contar y la semana que viene veremos el final, ¿o no? La intención es acompañar a este trabajador hasta el final para intentar su reincorporación. Es una experiencia novedosa, por lo menos para mí. Quiere decir que normalmente la gente cuando la despiden le dan plata y se pone contenta. Totalmente. Totalmente. No sé si contenta, pero uno a veces está podrido, agarras la guita y te va. Es más, me dicen, Cacho, no hagas nada. Claro, eso es por mí, no hagas nada. Bien terrible. Bien claro el mensaje. A mí me parece terrible porque la fuente de trabajo es algo que... Y a veces se arrepienten. Y sí. Otros no, otros es lo que están esperando porque ya tienen algo programado, visto. Claro, sí, obviamente. Sí. Pero es como demasiada resignación ante esa situación de saber, bueno, me quedo esperando unos meses... tal vez sin cobrar nada, sin nada, y sí, tal vez muchos terminan aceptando la plata, que es lamentable porque te llevan a esa situación, es como agarrás lo que agarre. Y aparecen muchos ceros, cuando uno ve la plata depositada, ve muchos ceros. Y después entonces, se van cayendo los ceros. Los ceros desaparecen enseguida. Así es. Bueno, ¿y qué más tenemos? Vamos a comentar también fundamentalmente los hechos ocurridos por acá cerca nuestro, ¿no? Lunes y martes. Las peleas que hay contra los despidos, que es un tema también recurrente que estamos charlando hace bastantes semanas. Es sobre... Y suspensiones en las industrias grandes. Sí. Porque no hemos estado charlando los despidos de pequeños boliches, sino de empresas muy importantes. Multinacionales. Y se da esa casualidad, ¿no? Todas estas empresas son... Multinacionales. Con los hechos de represión que ha habido, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos una charla con uno de los compañeros que justamente dentro de unos 10 días va a haber una presentación judicial, que fue una de las víctimas de las balas de plomo que ocurrieron en el primer intento de desalojo en la sala Alberdi, ¿se acuerdan? Sí. Esa sala que estuvo tomada durante 2 años... tomada y siendo activa, tomada activamente, es decir, había... Por los estudiantes del teatro, ¿no? Así es, había actividad teatral y artística todos los días durante 2 años hasta que Macri decidió limpiarnos de la faz de la tierra y acudió, por supuesto, a la metropolitana. En esas circunstancias, como siempre, como viene ocurriendo, desgraciadamente, quien va a reportear esa situación son los medios comunitarios. Y en esa situación, bueno, tuvimos a dos compañeros de, justamente son dos compañeros de la Red Nacional de Medios, que resultaron baleados con bala de plomo. Sí. Bueno, esta presentación judicial, donde ellos se querellan, que iba a ser esta semana, va a ser la semana que viene, pero nos vamos a ir poniendo al día y los vamos a escuchar también. ¿Qué les parece? Una buena idea. Sí. Así nuestros oyentes escuchan su versión. Así es. Y después hay algunas novedades en Radio Semilla. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Bueno, al entrar y doblar la cabeza a la derecha, vemos un aparato que ya habíamos tenido. ¡El transmisor! Sí, lo acabo de descubrir yo también, ¿eh? El transmisor, porque hasta ahora hemos estado transmitiendo en el último año solo por internet, porque teníamos que poner la antena, que cosa que ya celebramos, y ahora está el transmisor. Así que prontamente la vecindad vamos a tener que inaugurarlo con una gran volanteada y paseo por el barrio para que puedan escuchar todo. Claro, ya está puesta la antena, ya está el transmisor, falta la conexión. Falta la conexión, que significa unos aparatejos para que esa conexión dure, no se corte durante... Y vamos a tener, las 24 horas vamos a tener la radio en el aire. O sea que vamos a salir por FM. Exactamente. Sí. Nos van a tener que aguantar por FM. Las 24 horas. 24 horas. Radio Semilla, las 24 horas. O sea, vos, Cacho, que sos el vecino más cercano, ajá, te vas a poder levantar con Radio Semilla. Impresionante. Impresionante. Le estoy viendo la sonrisa de Cacho. Sí, increíble. Esto no para, ¿eh? Esta semilla no para. Che, y la planta va creciendo. La plantita. Y lo que va a ser muy satisfactorio va a ser es que desde tu trabajo... 106.5. Así es, desde tu trabajo se va a poder escuchar. Por lo tanto, podríamos ponerle los horarios de trabajo. Retransmitir el programa Trabajadores. Claro. O sea, nos vamos a tener que esmerar más. Más trabajo para nosotros. Bueno, genial. Siempre queremos más trabajo. ¿Quién dice eso? Bueno, no queremos más trabajo. Está muy bueno, porque al menos es algo que uno lo hace con gusto, así que como lo hace con gusto, todo trabajo viene bien porque forma parte del gusto que uno hace. Bueno, bárbaro. Vamos a un pequeño corte y nos metemos luego en la columna de Cacho con esas dos novedades que nos tiene. Bueno, vamos a escuchar un tema entonces. Genial. Magnetismo de un momento que se acerca. magnetismo de un momento que se acerca con olor a chocolate, un camino que se abre, estornos en las tinieblas, no resistas. Y un pálido amor ruso vas oyendo magnetismo de un momento con olor a chocolate, un camino que se abre, estornos en las tinieblas, no resistas. Verdes son los prados que te cobijarán. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. ¿Es que se siente? No, no, no va el tema. En 1962 es una fiesta universal. El porte y el tararita, tararita. Un día del 62 que ocurrió también en mi pueblo. ¿Qué pasó? Un día del 62. Selección argentina estaba en mi pueblo, en Rancagua, Chile. Primer gol del mundial lo marcó un argentino. Cabalgata deportiva chilena. Pero volvemos a los tiempos históricos. Imagínate cuántos años. Salió tercero Chile. Y no sé quién ganó. Así que bueno. Bueno, pero volvemos a lo importante, ¿no? Que acá es Cacho. Lo importante. Sí, estamos en el aire, compañeros. Quiero que sepan. Bueno, que... Adelante, comenzamos, Cacho. Dejamos un poco el Mundial de Chile y comenzamos con la problemática. Fue sorprendida por el aire. Sí, Pilar, ¿no? Está colorada, cosa que nunca he visto, pero... Es importante. Bueno, les quería comentar algo que nos pasó esta semana en la fábrica, por lo menos a mí, que se me acercó una compañera. Me manifestó que su hija, trabajando en una fábrica de té, hace un mes que está y tiene contrato por 3 meses, nada más. Lamentablemente se agarró el dedo, sufrió un corte en un dedo, un corte grande en la yema, con desprendimiento, ¿no?, de carne. Y bueno, le dijeron, no la hacían atender a la compañera, tuvo que ir prácticamente por sus propios medios a la RT. Después le manifestaron que la iban a curar hasta que se cumpla el contrato y que después le iban a dar la baja. Por eso esta compañera, la mamá, se arrimó, me preguntó qué había de todo eso, de cierto y de ¿cómo se llama?, de atropello, ¿no? Bueno, yo le comenté que, así como para todos los compañeros que estén trabajando en relación de dependencia, prestando servicios en una empresa, el responsable de ellos es la empresa donde se presta los servicios, siempre lo decimos, aunque estén por agencia. En este caso no es así porque el contrato lo tenía firmado con la empresa, ¿no? Obviamente, el recibo estaba con el nombre de la empresa, más a su favor todavía. O sea que eso es un contrato temporario. Sí, contrato temporario por 3 meses. Lamentablemente la compañera le pasó lo que le pasó. En estos casos lo que tiene que hacer el trabajador es directamente por sus propios medios ir a la RT, si no lo manda la empresa. Sí. Ir a la RT, la RT le tiene que prestar curación durante todo, hasta que le den el alta prácticamente. Y una hasta pregunta, sí. Cuando vos te lastimaste, ¿no?, como en el caso de esta compañera, y no la quieren mandar a la RT, tiene que ir a la RT porque está en todo su derecho, pero tienen que llevar una documentación. No, se presenta en la RT y manifiesta lo que le pasó. Ah, pero no sencillo. Tienen una credencial de la RT. Sí, sí. Sí, todo el mundo tiene. Siempre hay que ir con la credencial. Aunque la credencial vaya tiene el teléfono a y la dirección. Parienta. Sí, sí, sí, por supuesto. Ah, a mí nunca me han dado. Recién cosas me acaban de enterar. En todos, sí, en muchos lados no lo en la escuela teníamos. Pero, claro. ¿Y cómo se adquiere entonces? Sí, es importante. Se la tiene que dar la patronal, la empresa. Claro, sí. La empresa. Y en el caso de ser por agencia, la agencia. Generalmente las agencias tienen cada una su RT. Sí. En el caso nuestro da la coincidencia que una de las agencias tiene galeno como nosotros, como los efectivos. Pero todo personal tiene ART y tiene que tener la credencial, con un número, un 0800 de emergencia. En ese 0800 le pasa la dirección donde tiene que ir, depende de donde esté la empresa. Pero están los afiches pegados, la obligación del ART es pegar los afiches en las empresas, diciendo todo trabajador tiene derecho a asistir en el caso de tener un accidente, si el empleador no lo manda. Entonces sale del trabajo en su horario y se va directamente al ART, manifiesta lo que le pasó, le dan un número de siniestro y ese número de siniestro lo trae a la empresa. Ah, pero Cacho, escúchame, si vos tenés el accidente, ¿no tenés que interrumpir la tarea y ir a hacerte atender? Obvio, cuando es un accidente de este tipo, obviamente que la empresa ya tiene que ponerle un remis a disposición y mandarlo directamente al ART. En estos casos no queda otra. La compañera, después de muchas vueltas, fue al ART. Fue, la mandaron al ART y bueno, ahora la empresa le manifiesta que a los 3 meses le va a dar la baja. Cosa que no lo puede hacer. No lo puede hacer porque cuando tenga el alta recién, hasta que no tenga el alta no le puede dar la baja. Eso, primera condición. La mamá me preguntaba qué puede reclamar. Puede reclamar muchas cosas. Primero, falta de seguridad en las máquinas. Es una compañera que en un mes de trabajo no puede estar atendiendo 2 máquinas como estaba atendiendo. 2 máquinas, una sola persona. Eso tampoco, este mensaje dirigido a los delegados, no lo pueden permitir. Hubo una época en Felford que una maquinista atendía 3 máquinas, 3 conificadoras, y bueno, hoy por hoy está cada máquina con su maquinista. Claro. Bueno, volviendo al tema este, la compañera atendía 2 máquinas, hacía un mes que estaba, obviamente se lastimó por falta de conocimientos, no es culpa de ella, y por exceso de trabajo. No puede atender 2 máquinas una persona. Entonces, lo que yo le dije a la mamá, lo primero que hay que hacer en estos casos es, como la compañera va a estar ausente del trabajo, obviamente, hasta que no le den el alta, seguramente con el alta va a pasar los 3 meses, ya le va a corresponder 1 año. Por eso los contratos son a 3 meses, porque 3 meses y 1 día... Tienes que quedar efectivo. Salta o baja. Efectivo, o si le dan la baja ya corresponde 1 año de indemnización. Claro. Con el correspondiente mes de preaviso, no 15 días como es menos de 3 meses. Sí. Entonces, todos esos beneficios los cortan cuando cortan la relación a los 3 meses. Lamentablemente, esta compañera los va a pasar los 3 meses. Lamentablemente, porque un accidente de ese tipo... Sería mejor que no se haya cortado el dedo. Obviamente. Pero ante este caso, lo que tiene que hacer la compañera es buscar testigos, como cualquier trabajador que tiene un accidente, y ya presume que cuando vuelva le van a dar la baja o no lo van a dejar entrar directamente, ya conseguir testigos que hayan trabajado o que estén trabajando, que lo hayan visto trabajar a él. Eso es fundamental. ¿Por qué que lo hayan visto? No, si tiene el recibo de sueldo, ¿no es suficiente? No. Para cualquier juicio, en el recibo de sueldo no es suficiente. Y, pero si te pagaron es porque trabajaste. Pero la empresa lo puede negar. En vez, lo que no puede negar es la declaración de testigos. Siempre es así. Cualquier juicio que quiera hacer un trabajador, sea de la índole que sea, siempre le piden testigos. Siempre. Así sea fraude laboral, maltrato, moving, acoso, diferencias salariales, pago en negro. Todo necesita 3 testigos. ¿Tres? 3 como mínimo. Entonces lo que tiene que hacer el trabajador parece algo que suena, que dice, ¿cómo no voy a conseguir testigos? Y a veces no se consigue. Sí. Está complicado. Porque la gente a veces tiene miedo de que tomen represalias por salir de testigo. Claro. Sirve un trabajador que haya trabajado y que haya visto a la persona prestar servicios y que ya no esté. Eso no necesariamente tiene que tener servicios en el momento del accidente. Lo que hay que constatar es que la persona trabajaba ahí. Lamentablemente es así. Nosotros la fecha de antigüedad, a pesar de que está registrada en los libros en Fairford, la tuvimos que comprobar con testigos. La fecha de antigüedad. Fecha de antigüedad, para el reconocimiento de antigüedad, cuando uno entró. Yo claro. Es increíble. Si estás hace 15 años, ¿cómo? Tal vez hay compañeros que ya no están. Y bueno, hay compañeros que si hoy en Felford no hubieran hecho juicio, la antigüedad no la cobraban porque no están registrados en los libros o se perdieron los libros de esa época. Casualidad. Entonces, ¿cómo se van a perder los libros? Sí. ¿No es una falencia de la empresa eso? Sí, pero es una falencia más de la empresa. Ya es una falencia que no haya reconocido la antigüedad. Entonces no abren los libros, no los presenta. Hay muchas falencias que digamos que no se cobran, como claro. El caso que a mí me parece más jodido es el caso de cuando no no hacen los aportes jubilatorios, vos vas a jubilarte, la empresa está en falta y vos sos la víctima que no cobra. Bueno, lo que hay que hacer cada tanto es ir al ANSES, claro, entrar en la página de ANSES, o ir al ANSES si uno no sabe entrar en la página, sí, y ver si sí, María, los aportes. María, pero se necesitan 30, 35 años de servicio y hace muy poco que vos te puedes meter en internet. Y hay fábricas que ya no existen. Claro. Fábricas que no existen, fábricas que vos accedés ahora a internet no están más, perdiste. No, pero lo que yo refiero es si vos vas en persona al ANSES, a mí me han hecho, me han sacudido. Y eso la sábana, lo que se dice, la sábana. Claro, yo trabajaba en escuela, y que en el Estado, mucho más fácil que te hagan los aportes que una empresa, y sin embargo, por las dudas, yo cuando ya estaba acercándome a la edad de la jubilación, fui al ANSES a ver si estaba todo bien hecho. Sí, María, pero lo que estoy diciendo yo es otra cosa. Cuando vos haces eso y encontrás que no tenés aportes y estás a un año o dos años de jubilarte, claro, el Estado sabe que es la empresa la que está en falta. ¿Sí? Y te castiga a vos porque te terminás jubilando con 2.700 pesos. Disculpame. Digamos, a eso me refiero, porque... Claro, si la empresa existe, se pueden llegar a comprobar. Ahora, si la empresa no existe, como en el caso nuestro, las agencias que van cambiando de nombre, van cambiando de razón social justamente para evadir esos temas, claro, muchos compañeros que no tienen los aportes hechos, y la agencia ya no existe. Y si uno, para demostrar que... es una duda que siempre tuve. Para demostrar que esa existía y que uno trabajaba ahí, y consigue testigos que hayan sido compañeros de trabajo. Sí, pero la empresa ya no está para hacer los aportes. Ah, claro. Ya no está. Quebró, desapareció. Lo que podés hacer, lo único que podés hacer con testigos es que te reconozcan la antigüedad. La antigüedad. A los fines de cobrar el plus, el ítem por antigüedad. Y jubilarte en el momento que te toca. Exactamente, eso sí, con testigos. Hay compañeros que, por eso iba a decir, el compañero nuestro, tres compañeros puntualmente, que si no hubieran hecho juicio jamás cobraban la antigüedad, porque la empresa no los tiene registrados en su ingreso por agencia. Es decir, uno tiene que preocuparse y demostrar todo para no perder como en la guerra. Porque obviamente la empresa negó, la empresa niega siempre. Sí. Para que el trabajador se tome el trabajo, valga la redundancia, de demostrar lo que está reclamando, que después termina siendo cierto. Ningún trabajador va a mentir su fecha de ingreso, obviamente. Lo que miente es la empresa negando que trabajó. Pero ¿y si el trabajador muestra los recibos de sueldo que tenía? Es que ya tenía el aporte jubilatorio figurando en el recibo. Pero hay trabajadores que no guardan los recibos por agencia, especialmente por agencia. Quedan efectivos y tiran todo. Claro, y pareciera que después empezás a contar de que la empresa te contrató, pero en realidad es desde antes. Claro, porque ese tema no lo sabe nadie, el reconocimiento. No. Lamentablemente no lo reclama nadie. Y está en la ley. Pero bueno, volviendo un poquito al tema del accidente, cuando un compañero lamentablemente se accidenta siendo nuevo, especialmente teniendo menos de 3 meses, y sabiendo que cuando va a volver, no lo van a dejar volver, lo importante es que empiece a tomar contacto con compañeros de confianza que le aseguren que le van a salir testigos. Si no, lamentablemente tampoco puede reclamar el accidente, porque la empresa va a negar que trabajó ahí. Sí. Fundamental guardar los recibos de sueldo, de siempre, desde que uno entra a un lugar, entre como entre, guardar los recibos de sueldo, sea por agencia, contratado, sí. Lamentablemente en negro no dan nada, pero todos los demás tipos de relaciones, guardar todos los recibos, siempre, sí. Siempre. Siempre ir al RT cuando uno se accidenta, se llame la empresa o no. Toda la documentación del RT, desde el momento que se va, kinesiología, todos los papeles, fotocopiarlos, y cuando uno va al abogado, llevarle todo fotocopias, quedarse con todos los originales. Ah, una cosa que yo pregunto así, porque a veces pasa que tal vez te lastimaste y te mandaron al médico, pero te mandaron al hospital, te mandaron tal obra vez a social. A la obra social, tal sí, cual. Que esto sí. Ya lo habíamos hablado en otro programa también. Sí, sí. Te mandaron a la obra social y decís, bueno, ya después no puedo ir a la RT, porque sí. Ya te atendieron. Sí, eso sí. Es falso. Falso. Falso totalmente. Sí, sí, hay sí. Que ir nuevamente a la RT y demostrar, bueno, de última con los estudios que claro. Uno ya se hizo. Y si la RT le dice que no lo va a atender, ir a la superintendencia de riesgo de trabajo, hacer la denuncia ahí y manifestar que la RT no lo quiere atender. Y ahí la superintendencia tiene que tomar intervención. Eso cuando uno realmente está convencido de lo que le pasó, ¿no? Entonces, cuando decís vos, un accidente, por mínimo que sea, pasó en el trabajo, listo. O en itinerary, lo que sea. normalmente las empresas mandan a las obras sociales, no te mandan al RT, sí, para que no aumente el índice de siniestrabilidad, sino le aumenta la cuota de seguro. Entonces, toda obra social, toda enfermedad, minimizar los accidentes. Cuando una empresa empieza a ser insegura, le aumentan mucho la cuota. Y hay un ranking, yo tengo entendido que en la CRT hay un ranking de las empresas, las que tienen más accidentes, y tienen multas por tener muchos accidentes. Ah, ¿sí? Sí, sí, no les conviene a las empresas. Por eso, no es que minimizan los accidentes, tratan de patearlos. El accidente ya está, pero los patean. Tratan de minimizar los gastos. Sí, claro. Sí, que además es una táctica que hasta en un punto es totalmente contraproducente, porque decís... La mejor manera de evitar riesgos no es solamente teniendo todas las condiciones en regla, es decir, las máquinas en buen estado, los lugares de trabajo sanos, sino también es educando, capacitando en realidad a los trabajadores, porque esta empleada nueva, trabajando con una máquina, de la cual, dos máquinas de las dos cuales máquinas, no tenía conocimiento, no, claro, no. Es decir, es obvio que se va a lastimar, es como... No sé, tiene grandes probabilidades de que así se lastime. Pero si para la empresa no hay costo en ese en esa... Claro, capacitar es un costo. Claro. Porque nadie reclama. Lamentablemente los trabajadores no están muy bien asesorados y tienen un accidente, les llega a fin de contrato, se van accidentados y no reclaman nada. Es muy poco, porque las agencias dicen, si vos me haces juicio no entras en ningún lado. Y ese mito corre. Y nosotros lo vivimos a diario en la fábrica. Es mentira. El trabajador tiene todos los derechos desde el momento que pisó la fábrica, que tiene un recibo en la mano del sueldo, tiene todos los derechos. ¿La fábrica o el lugar donde trabaja? Donde trabaja. La fábrica también. Lo importante es tener testigos firmes, conseguir tomarle los datos al compañero. Cuando le dice, yo te salgo el testigo, bueno, me das el DNI, tu dirección, tu estado civil, tu teléfono, si es fijo, mejor. Con todos esos datos ya está. Ya el compañero ya sabe que él le va a salir de testigo. Porque después, lamentablemente, cuando uno lo llama, aparecen los problemas. Y ahí se acaba el juicio, no se puede hacer nada. Entonces, cualquier accidente, por mínimo que sea, siempre deja secuelas, o estéticas o físicas. Entonces, siempre es reclamable un accidente. Lo que hay que tener es testigos. Sí. Y no renunciar. No renunciar. Eso es fundamental. Eso sí, eso lo tenemos como muletilla, ¿eh? Hace días que no lo decíamos. Y muchos no compañeros de agencia nos dicen, recién me enteré estando acá en Felford, que no podía renunciar. Es increíble la cantidad de compañeros, las renuncias que tienen compañeros jóvenes. Mm. Porque ya lo toman como automático. Dicen, y me fui, ¿y qué iba a hacer? Claro. Me dicen, ¿qué iba a reclamar? Si vos no me decías que no había que renunciar, ¿qué iba a hacer en ese momento? Renuncié. ¿Qué otra opción tenía? Y no, la empresa no va a ir a decirte, no, te conviene hacer esto, y si no tenés algún delegado, compañero... No, lo peor que hay abogados que también te dicen eso. Es decir, a mí me pasó cuando pasó eso con mi hija una vez que por agencia estaba trabajando en Carrefour y le dijeron, no podés venir, qué sé yo, cuando antes de que se cumplieran los 3 meses. Y bueno, y yo Lolo no me convencía de eso, de que había que quedarse así, pero no soy abogada, entonces, y como soy maestra, los maestros no tenemos esos problemas. Entonces, cuando averigüé, un abogado que me mandó gente amiga, el abogado dijo, no le queda otra, porque si la misma historia, si no, después tiene que aceptarlo, porque si no, después no le van a dar trabajo. Y abogados hay de todo tipo, así buenos que, y malos, por eso, hay como que, todas las profesiones. Por eso digo que hay abogados que tampoco te aconsejan bien. La ley es una sola, depende de quién la maneje. Claro. Se toma, depende del lado que se mire y quién la maneje, es así. Y bueno, eso por el tema de los accidentes, que quede Cacho, claro. Por eso Cacho, el abogado ese que vos siempre conocés, que no traiciona, entonces es bueno que, claro. Tenemos 2 o 3 abogados que son abogados de partido, hasta ahora son confiables, son abogados confiables. Sí, además Cacho da su número telefónico para cualquier siempre. Consulta. Sí, obviamente, ya van al abogado con la justa. Así que si no les dicen lo mismo, se van a otro, hasta que le dicen lo mismo. Claro. Nosotros no tenemos ningún interés comercial. Nosotros queremos que el trabajador se la lleve la plata. Claro. Así que nosotros no le decimos la justa. Y decime, Cacho, el otro caso que comentabas de que esta semana había pasado. Sí, despidieron lamentablemente a un compañero, a un tornero. Tenemos 3 torneros nada más, vale decir. Para toda la empresa, 3 torneros. Y como se están terciarizando trabajos, nuestra jefatura terciariza trabajos, le es más oneroso mandar a hacer afuera que el trabajo. ¿Menos oneroso afuera? No, le rinde más a ellos. Por eso. O sea, tienen más comisión mandando trabajos afuera, la jefatura, que hacerlos en fábrica. Para hacerlo en fábrica le tiene que pagar la hora al trabajador, nada más. Ahí nadie come. Pero mandando afuera, sí. Está la comisión, buscar a ver quién lo hace. Hay tanto, me haces esto. Entonces, lamentablemente, para que poder hacer eso, tienen que desprestigiar la mano de obra interna. Decir, este no me sirve, ninguno me sirve, tengo que mandar a hacer todo afuera. Son malos. Son malos. Pasa que si es malo el jugador, el técnico es peor. Eso es lo que no... Claro. Muy entonces, bueno, a ver cómo es eso, si es malo el jugador. Si el jugador es malo, la culpa la tiene el técnico, claro. Porque es peor. Que no se da cuenta que el jugador el DT, es malo. El DT. Pero en este caso el técnico es el que manda y es el que manda los trabajos afuera. Y desprestigia la mano de obra interna. Y este compañero, lamentablemente, en ese ir y venir de lo que le estoy comentando, quedó en la calle. Sin motivo. No tenía llegadas tarde, no tenía faltas, que siempre es lo que argumentan las empresas. Y si no, la otra es que el trabajador dice, bueno, me pagan lo que me corresponde, me voy. Que es lo que nos ha pasado, por lo menos desde que estoy yo en la comisión hasta ahora, en gran medida, sacando a los compañeros de agencia, ¿no? Obviamente que sí quieren volver, pero ese es otro tema. Estamos hablando de compañeros efectivos. Compañero efectivo, le ponen la plata, generalmente le ponen unos pesitos más, redondean para arriba, para evitarse juicios, reclamos, y el compañero se va. Y se termina el problema. Claro. Este compañero no. Este compañero no quiere la plata. Quiere la fuente de trabajo. ¿Es joven? Sí, 30 y pico de años tiene. Tiene un chico con problemas. Está construyendo. Está tratando de salir de un entorno que no le es muy favorable al hijo. Entonces la plata no le soluciona nada. Él le soluciona la entrada diaria porque con eso paga las cuotas. Y con eso paga el tratamiento del hijo. Es un tratamiento caro y le está dando resultados. ¿Y la obra social? No, privado. Efectivo? No, privado. Lamentablemente es un tratamiento privado. No, la obra social no se lo cubre. No te lo cubre. Bueno, estamos, es una experiencia nueva para nosotros. Hicimos una consulta con todos los trabajadores de la fábrica, uno por uno, si lo querían defender, si estaban de acuerdo en defenderlo y de qué manera. Le dimos opciones, paro o corte de calle. No hay mucho para elegir. Los compañeros, en el turno tarde salió un 95% a favor del corte de calle. Primero de la defensa de la fuente de trabajo del compañero. Y después el corte, porque no es momento para un paro. Eso hay que analizarlo también. Depende del momento que se está viviendo, no solo en la fábrica, sino afuera. A veces uno parando en la fábrica le hace un favor, porque no hay muchas ventas. Entonces con eso justifican para más despidos o como para no trabajar, parar todo. Entonces no era momento para un paro, la gente lo entiende, y el 76% votó corte de calle. O sea, lo que le explicamos nosotros era que no solo por defender al compañero, sino por defender a todos, porque lamentablemente nadie está libre que le toque. Hoy es él, mañana es otro. Entonces, si bien, como decimos, no hay que dramatizar, que sabemos que en otros lugares se están despidiendo muchos compañeros, pero nosotros, con un compañero solo que nos toquen, ya tenemos que estar alertas. Sí, pues si no si ustedes no ponen freno, la empresa sigue. Va a seguir atacando mucho se arriba y va por más. Es una pulseada permanente con la patronal, una pulseada permanente. Y los compañeros lo entendieron y la gran mayoría votó por el corte de calle, por apoyar al compañero. Y además como método me parece extraordinario, porque inclusive los que no están de acuerdo, hay una resolución, una discusión, que todo el mundo sabe que la mayoría quiere hacer tal cosa, por eso se hace. Sí, aparte es clara, porque no se hace a mano alzada, porque a veces la mano alzada es rápida y da resultados también, pero a veces el compañero tiene miedo porque el de al lado a ver qué piensa. Entonces esto fue individual, o en el comedor, en los puestos de trabajo, uno por uno, que decía, calladito, una cruz, listo, totalmente anónima. Entonces tuvimos un reflejo, siempre hacemos lo mismo, ante cualquier duda hacemos una encuesta así, persona por persona. Y bueno, y ahora se comprometió también al sindicato para que acompañe al trabajador, es un compañero afiliado, y hoy ayer le dieron una denuncia que hizo el sindicato en el Ministerio de Trabajo, estamos esperando una audiencia, o sea, estamos cubriendo todos los pasos legales antes del corte de calle. Antes de ir al extremo, vamos a cubrir todas las partes legales, la consulta, saber que la base está dispuesta a luchar. Y la empresa también lo sabe. La empresa lo supo, porque hicimos una asamblea en la puerta que no le gustó. se lo manifestó al sindicato y el sindicato se ocupó de que nos enteremos. Y ahora hay una denuncia hecha con un reclamo urgente de audiencia, atribuyendo persecución gremial para con el compañero. Porque el compañero es un compañero afiliado. Se puede argumentar persecución gremial, que es lo que realmente se hace en estos casos, porque una que es incomprobable y otra que a los fines de la defensa da muchas herramientas, porque es lógico que la empresa quiera sacarse de encima un compañero que, como digamos un activista, digamos así, que no sé si suena bien la palabra, pero un compañero que lucha desde el silencio por no ser delegado. Entonces se encaró por ese lado la defensa y ahora estamos esperando la audiencia, así que en el próximo programa veremos cómo sigue todo esto, que es algo nuevo por lo menos para mí, que hace desde que estoy en la comisión, pero está encarado siempre con democracia, con el voto de la base, pidiendo el apoyo del sindicato, que es lo que corresponde, y apostando a que el compañero se mantenga firme en su decisión de querer conservar la fuente de trabajo. Bueno, bárbaro, estaremos... La empresa ya le depositó la plata, obviamente le depositó el despido, para que vea todos los ceros que hay detrás del punto. Se tiente y afloje. El compañero hasta ahora está firme, así que esperemos seguir y el martes que viene le decimos cómo sigue la película. Bueno, esperemos que vaya bien entonces. Esperemos. Hola. Ayer me di formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. De la forma que quieras. O de la forma que quieras. Sí, seguimos nuevamente el programa Trabajadores, esta vez derechamente. Derechamente, sin engañarnos. A propósito, que creíamos que estábamos de charla y nos habían dado aire hace un ratito. Nos quisieron atrás. Atrapar. Pero confían en nosotros, por eso lo hacen. Así es. Igual no tenemos nada que ocultar de lo que decimos. No. Para nada. Para nada. Tenemos un audio muy interesante, es un poco largo, sí, pero resulta muy interesante, de una charla que se tiene con un compañero de que fue una de las víctimas en el desalojo con balas de plomo, lo que comentábamos al principio, y en el programa Enredando las Mañanas, que sale todas las mañanas por Radio Semilla también, de 10 a 12. Y que van a empezar a escuchar cuando esté 24 horas la radio. Sí, sí, pero ya está saliendo, ¿eh? Si uno entra en internet por el momento, lo puede escuchar. Exactamente. Bueno, este compañero Rufo fue entrevistado en este programa de Enredando las Mañanas y nosotros tomamos este audio para que nos contaran qué situación está esta querella que se va a llevar, se trasladó de fecha. Nosotros veníamos comentando que iba a ser el día 10 de julio, pero se trasladó para el día 18 de julio y vamos a hacer una movida para acompañar a estos compañeros que han sido baleados, que son además reporteros de medios alternativos. Recordamos que fue cuando se reprimió a los compañeros de la Sala Alberdi. Así es. Para desalojarlos. Escuchamos a este compañero Esteban Rufo. El 10 estaba prevista una sesión judicial en la que se iba a volver a tratar el tema de la represión a la Sala Alberdi. Sabemos que esto ha sido modificado y para eso estamos en comunicación con Esteban, uno de los compañeros que es parte de la organización de un acompañamiento artístico-cultural a los compañeros que fueron baleados y a los que compañeros baleados que fueron eran parte de los medios comunitarios populares y alternativos, uno de ellos el polaco, compañero de DTL concretamente, fueron baleados y que vamos a estar acompañando todos, no el 10 sino el viernes 18 de julio. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Ahora sí, Esteban, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Se escucha? Sí, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Escucho. Bueno. Bueno, Esteban, contanos un poco, primero, ¿qué es lo que pasó? ¿Se modificó la fecha? ¿No es más el 10? ¿Va a ser el 18? Sí, bueno, para este jueves 10 estaba programada la audiencia en la cual el objetivo era apelar un pase de la causa del juzgado en el cual interviene la jueza Vilma López al un juzgado de menores, ¿no es cierto? La intención de la jueza López es, digamos, sacarse la causa de encima, pasándola al juzgado de menores, donde hay uno de los detenidos, precisamente por ser menor, cae la causa en ese juzgado, unificando las causas. Cuando en realidad, los hechos de los incidentes con los detenidos y el hecho en el cual nos vemos involucrados, el polaco y yo, que es donde somos heridos en pleno Corrientes y Paraná, hay casi una hora de diferencia. Pero bueno, la jueza entiende que es todo una misma causa, es todo un mismo hecho histórico en el mismo momento, para lo cual ella cree que es conveniente pasarlo al juzgado este. Y bueno, el 10, este jueves, estaba programada la apelación, donde en esa audiencia, bueno, desde Correpi y desde la organización de la Red Nacional de Medios Alternativos, la idea era plantear, se considera que viene a ser una maniobra para la misma causa y poder alegar, en todo caso, a través de la herida de uno de los policías, que bueno, el policía se vio acorralado, se vio perjudicada su su integridad física, y entonces tuve que disparar con plomo, que, bueno, a ver, es injustificable, pero pareciera que dentro de toda esta maniobra entra aquí una clara justificación. Esa causa se terminó, esta audiencia se termina postergando, posterga para el viernes 18, es decir, este viernes que viene, no, el otro, de la semana que viene. Y bueno, desde la Red Nacional de Médicos, Correrti y el ENTAPI, que estamos organizando la jornada político-cultural, jornada artístico-cultural, la idea es hacerla ese mismo día de la audiencia, así que bueno, estamos trasladando y nuevamente convocando a las organizaciones para el viernes 18. Esteban, un poco, bueno, quienes actuaron en esta represión, la Policía Metropolitana actuó tratando de terminar con algo que les venía rompiendo mucho las bolas, y que era que una sala de teatro en pleno microcentro porteño se mantuviera ocupada durante tanto tiempo por artistas y por ciudadanos que no estaban dispuestos a entregar esta sala de teatro a un proyecto de Macri. ¿Cuánto tiempo se estuvo en este acampe y cómo siguió la cosa después? Mira, esto, en realidad, el Centro Cultural General San Martín ya venía de varios años de vaciamiento, y la Sala Alberdi venía ya con toda una historia desde el 2006, que venían autogestionándola entre 12 estudiantes, talleristas, desde una formación permanente, ¿no es cierto?, entre los mismos docentes, alumnos, y desde el hecho de esto de que todos puedan acceder a través de un mínimo de dinero o a la gorra, a cualquier producción artística y hacia la cultura popular, ¿no es cierto? Pero bueno, en el 2010 surge que, bueno, a raíz de un estudio que hacen, de una investigación que hacen de bomberos, la cuestión Cromañón, se resuelve que, bueno, hay que cerrar la sala o reformarla o refaccionarla de alguna manera para que responda a las necesidades post-Cromañón. Desde Cultura parecía que, bueno, esto no era lo ideal, que siga funcionando esta sala, ya que, bueno, ya era uno de los pocos espacios que seguía funcionando. Creo que había un espacio de radio y de televisión, pero después el resto del edificio estaba prácticamente vaciado. A raíz de ellos, pasan dos años, ¿no es cierto? A partir del 2010, son dos años y medio, tres años, más o menos, y en enero del 2013, en los primeros días de enero, lo que hacen es cerrar directamente el acceso al Centro Cultural San Martín, militarizan la zona, ponen seguridad privada, patobicas desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quedando cuatro compañeros talleristas en el sexto piso, que era donde funcionaba la sala Alberdi. Uh-huh. A todo esto, bueno, por esta situación se organiza un acampe, lo que es la plaza, creo que se llama Plaza de las Américas. Uh-huh. Incluso el Centro Cultural no tendría jurisdicción allí, pero bueno, ahí se desarrolla el acampe en un espacio público. Este acampe se da durante 67 días, y ante una maniobra del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, convocando la voluntad de los acampistas, diciéndoles que, bueno, le hacen el acampe porque para poder dialogar, la gente que estaba llevando el acampe y los chicos de la sala de verde deciden levantar el acampe, considerando que ya hacía mucho tiempo, ya casi dos meses y medio que venían los cuatro arriba sin acceder a baños, sin acceder a servicios básicos. Se los convoca una delegación de la sala de verde, va a hablar con Lombardi en esto que vale, esa delegación, sucede que la policía arremete dentro de la campe, no permitiendo ingresar y salir gente, e incluso encerrando dentro de la plaza que está al lado del Centro Cultural San Martín, cerrando con una reja y dejando a varios manifestantes encerrados allí, ¿no? Entre ellos estaba el diputado Luis Zamora. Uh-huh. Bueno, no sé, tengo tiempo, porque ya sacan igualmente. Esto, este mismo día, el viernes nos convocan a los medios porque venía una represión, un desalojo. Ese desalojo se materializa el año pasado, en 2013, en la madrugada del 13 de marzo. Y bueno, a 200 metros, que es a la vuelta del Centro Cultural General San Martín, sobre Corrientes, en la esquina Paraná, la policía decide, porque fue una decisión, fue sistemático, se escucha la orden en todos los videos que tenemos y en las investigaciones que se dieron, se decidió tirar con plomo, de los cuales hay tres heridos: Mario Fumaroni, de la biblioteca Los Libros de la Esquina, el polaco de DTL, y bueno, yo que tengo todavía el plomo clavado en la tibia, y bueno, con las dificultades que hace meses que vengo notando, así bueno, más o menos ese sería lo que sucedió. Esteban, vos como parte de los comunicadores comunitarios, alternativos y populares, vos estabas allí cubriendo por ANRED, agencia de noticias, el polaco estaba por DTL, la importancia de la participación de nuestros medios en estas acciones, ¿no? Acompañando al pueblo que se moviliza y que lucha por lo que cree que es justo, ¿no? Sí, bueno, nosotros creemos que esa construcción hay que darla. Creo que desde la Red Nacional de Medios Alternativos, precisamente la organización que se viene dando y todas las charlas que venimos dando y las luchas que venimos acompañando, es porque, bueno, consideramos que es donde hay que estar, ya que, bueno, tenemos que romper con ese cerco mediático que nos ofrecen los medios hegemónicos, en donde es noticia, por ejemplo, ahora en este momento mundial, pero no así tanto la represión que se está dando ahora en Enfe y Taxa, o no así tanto la ley que se aprobó de responsabilidad, que exime de responsabilidad civil al Estado. O sea, vemos que los medios hegemónicos laburan mucho distintas cuestiones que no hacen a la problemática de los trabajadores y del pueblo obrero, digamos. Esteban, ¿qué tal? Te habla el Vasco aquí de La Negra. Lo que quería preguntarte, o más que nada que nos cuentes, es, sabemos que este hecho, ¿no?, el de la Sala Alberdi, donde, bueno, pasa esto de lo que nos estás contando, estos hechos lamentables, se da en el marco de otras series de, digamos, de persecuciones, amenazas que están sufriendo varios colectivos de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Estás al tanto de eso? Mira, hace poco hemos sacado un comunicado que se difundió a nivel nacional, obviamente por nuestros medios, y donde no solo se habla del caso de ustedes, sino también de la fotógrafa María Morena de Sousa, que fue detenida. Los casos, sí, que todos conocemos, ¿no? En Córdoba, en las represiones que ha habido a las movilizaciones de Monsanto, el tema de la agencia Walsh, esta infiltración que se descubrió de Américo Balbuena, a la compañera fotógrafa en La Vuelta, en una represión salvaje que se da en una toma de tierras, en Longchamp. También la detienen, ella estaba fotografiando, ¿no es cierto? Y sí, se está notando esta una escalada represiva, incluso hacia los medios, más que nada medios alternativos, comunitarios y populares, en los cuales vemos que somos blancos de pala de plomo, de detenciones, de intimidaciones, de amenazas. Perdón que se me hizo una laguna porque, bueno, estaba, pensé, yo dije, algo se me pasó. No, no hay problema, compañero, justamente a eso nos referíamos. Está bien. Y bueno, varios compañeros, ya hay dos casos, ahí no recuerdo el nombre de la compañera de Córdoba, que también recibió infinidad de golpes en una de las movilizaciones de Monsanto. Incluso acá en Buenos Aires, en la última movilización que hubo incluso detenidos por Monsanto, varios compañeros que se acercaron a registrar o querer solicitar datos a los compañeros detenidos, la policía armó un cerco en el cual no permitió avanzar. Incluso se avanzó sobre un compañero de Movimiento TV que estaba filmando y registrando la represión con motos, O sea, la policía, la metropolitana, con moto, le tira las motos encima al compañero que está registrado, y él lo ha filmado y lo ha registrado sobre también los compañeros que estaban solidarizándose con la lucha de la asamblea que está manteniendo la lucha contra Monsanto en Córdoba. Uh-huh. Así que bueno, sí, se ve que, bueno, evidentemente estamos molestando, somos una molestia, que bueno, evidentemente están queriendo de alguna manera silenciarlo o erradicarlo. Por suerte, una de esas causas que denunciábamos en ese comunicado, que era la acusación a uno de los compañeros de Agencia para la Libertad, Oscar Castelnuovo, tuvo sus buenas novedades, fue sobreseído. Esto quiere decir que la justicia no encontró absolutamente ninguna razón para sospechar ni siquiera de la acusación que se hacía sobre este compañero, que lo que hacía justamente era, y lo que hace es justamente laburar en las cárceles, laburando con los presos y las presas, ayudándolos a tomar conciencia de cómo son víctimas de este mismo sistema, ¿no? Y bueno, eso es evidente que, a ver, no hay una decisión respecto a eso. Desde el momento que vemos que también están todas las redes comunitarias están a la expectativa de que en algún momento se digne el AFCA a otorgar las licencias, a otorgar las frecuencias que debería otorgar, uh-huh, a otorgar todo el presupuesto que en definitiva hace 4 años que se debería estar recaudando, que recauda el AFCA a través de la CID, y todo ese presupuesto no se sabe dónde está. Los retrasos y el tiempo que va pasando, y vemos que son permanentes las piedras en el camino. Evidentemente, esta pluralidad de voces que planteaba el AFCA y la ley de medios, si bien la ley de medios es excelente en cierta forma, la aplicación está dejando bastante que desear, y bueno, en el medio vivimos estos amedrentamientos, amenazas, causas, y detenciones, y bueno, golpes. Es un sinfín de cuestiones que recibimos permanentemente, ¿no? Pero bueno, hay que seguir en la construcción, Esteban, porque la ley de medios, que avanza muchísimo sobre la anterior de la dictadura, todavía sigue sin contemplar a los medios comunitarios alternativos y populares, que no podemos ser medidos con la misma vara que los medios sin fines de lucro, como pueden ser lo de las fundaciones de grandes empresas, ¿no? de iglesias de distintos ramos. Esto digo porque es parte también de ese como si que al que intentan acostumbrarnos y de ninguna manera lo van a lograr, ¿no? Esteban, estaremos seguramente desde Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, más cerca del viernes 18 de julio, en contacto con ustedes para que nos cuenten cómo avanza la organización de esta jornada artística que se va a realizar paralelamente afuera de este momento judicial que se va a vivir allí en Buenos Aires. Bueno, perfecto. Bueno, agradezco la participación, y bueno, convocar a todas las organizaciones, ¿no es cierto?, para ese día. para que puedan acompañar solo en la lucha de los baleados, no solo en la lucha de la sala Alberdi, sino que en la lucha de todos los movimientos sociales, organizaciones populares y artísticas que se ven en este momento en permanente ataque. Y bueno, y también convocar a organizaciones gremiales, comisiones internas, y bueno, en este momento, por ahora quedaría el 18, la jornada artístico-cultural se va a realizar sí. ese día, una hora antes, así que bueno, convocarlos y seguir en la lucha. Buenísimo, Esteban, muchísimas gracias, te dejamos entonces con un gran abrazo y estaremos en contacto más sobre esa fecha. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, ¿qué tal? Buenos días, estamos en comunicación, entonces ahora sí. Bueno, nosotros recién estuvimos escuchando acá el audio del compañero Rafu, ¿no? Si no me equivoco bien el apellido. Esteban Rafu, exactamente. Que convocaba para el 18 de julio, ¿no es así? Exactamente. Así que allí estaremos y también nosotros seguiremos, como decía, el audio, lo habíamos comentado antes, este audio fue una entrevista que se le hizo en el programa matinal de todas las mañanas, de Enredando las Mañanas. Y se hizo un poquito largo, así que vamos a tener que poner el acelerador, ¿no? Sobre todo porque queríamos comentar, como habíamos dicho, lunes y martes, las represiones que han habido y detrás de esas represiones suspensiones y despidos, ¿no? Estamos hablando de acá cerca, estamos hablando de la empresa Enfer y Tatsa, que tiene como característica que su dueño es el señor Siriliano. Salieron ayer a la Panamericana y fueron sumamente reprimidos. A la Panamericana no, siempre me confundo. También es otra zona caliente. La General Paz, donde está la estación Miguelete, será la cosa. Así es, porque ellos trabajan allí. Y lo que están ellos reclamando, y vienen haciendo muchísimas reclamaciones legales, y no les dan bolilla, es que este señor Siriliano sigue estafando a la gente, al país, y en particular a los trabajadores, porque no les está pagando como corresponde, porque están trabajando a tercio o a quinto, y porque está vaciando, está sacando algunas maquinarias, y eso es lo que los trabajadores han denunciado con todas las de la ley, el Ministerio de Trabajo, y no pasa nada. Es decir, el señor Siriliano, que además está muy ocupado en el juicio, porque se reabrió esta semana nuevamente el juicio por la masacre de Once, al mismo tiempo que juzgado por ese hecho, sus propios trabajadores también son víctimas y no hay respuesta. La propuesta de ellos, no sé si vamos a tener tiempo de escuchar el audio de sobre todo explicaba bien la situación un abogado que además en esa represión le tomaron detenido a uno de los compañeros que estaba en el corte, y el abogado que estaba defendiendo a este compañero también en un audio explicaba bien cuál era la situación legal y represiva de la empresa. Si quieren, lo podemos escuchar. El abogado, porque yo, si no, también lo podemos dejar para que lo escuchen. Ahí ya estamos, sí. Nicolás Espósito es el nombre del abogado. Entonces, ahora sí, con el abogado de Roger. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contanos un poco cómo es la situación, cuáles son las últimas novedades para que estemos al tanto de qué es lo que está pasando. Bueno, en principio, Roger estaría detenido, lo vamos a meter en el empleado a Mariana, en esa cuenta de ayer en ese momento. Yo acabo de salir del juzgado, está interviniendo el juzgado 5, Secretaría 73, Nacional, ¿no? O sea, por Nacional. Sí. Donde, bueno, se revelaron las primeras medidas. En principio, nada más que la constatación de domicilio. Queremos que lo vea el médico para constatar que esté específicamente. Y ordenaría la soltura en las próximas horas. Yo en este momento me estoy trasladando para Mariana, donde se encuentra. Tengo entendido que ¿Sabés si...? La fábrica está muy compleja, aparentemente volvió a haber represión hasta hace tres momentos, está interviniendo concretamente hasta ahora la federal. ¿Sabés si...? La última información es que... los hermanos Sirigliaro se habían retirado de la fábrica en esta especie de trampa tendida a los trabajadores, ¿no? Que mientras entraban los delegados a negociar, afuera se desataba una feroz represión con balas de goma, gases, camiones hidrantes. Esta instancia de negociación quedó anulada, digamos, no ha vuelto a aparecer. Sin duda, no hay. No tenemos ningún canal de diálogo. Aparte, porque esto hace rato ya viene manifestando públicamente que directamente no va a pagar los salarios, que él, digamos, lo que pretende es que el Estado Nacional abone los salarios, y los trabajadores están en el medio de una discusión que no tiene, digamos, directa relación con ellos. Digamos, esta es la situación ahora. De todas maneras, la fuerza policial sigue estando ahí y la situación sigue estando candente. Claro, la nota que leíamos recién daba cuenta de que los encargados de la fábrica hablaban de 290 personas que estaban de más, ¿no? Más de el 50% de los trabajadores de la fábrica, ¿no? Sí, eso es lo que pretende, digamos, la patronal, despedir a la mayor cantidad de gente, sobre todo si son activistas, si son el cuerpo delegado que han venido defendiendo los intereses de los trabajadores desde hace muchísimos años. Esa es la cuestión. Lo demás son informaciones cambiantes que da permanentemente la empresa, pero efectivamente sí existe tensión, tanto en las dos fábricas, ¿no? O sea, tanto en Casa como en el Enfer, su pretensión es defender la mayor cantidad de trabajadores. Pero en principio lo concreto inmediatamente es que los trabajadores están sin cobrar el sueldo. Claro. Los trabajadores siguen apostados allí, entonces, en la puerta de la fábrica, con la intención de recuperar su salario y de que no se declaren en quiebra. Y defender la fuente de trabajo, porque el objetivo principal es el cobro del salario, que ya está vencido el plazo para pagar, y lo que quieren es que discutir sobre la posición de la fuente de trabajo, que alguien, digamos, sea responsable y dé respuesta a este reclamo. Aquí también hay, digamos, responsabilidad por parte del gobierno nacional, ¿no? Sin duda las discusiones se vienen, digamos, cuando hay represión a los trabajadores, la responsabilidad es directa del Estado Nacional. Acá intervino la federal y todo el proceso de la policía ha sido directamente responsabilidad de ellos. Ahora, en cuanto a la discusión respecto de los trabajadores, las responsabilidades son compartidas, porque obviamente mientras se critica a los trabajadores, no solo con represión, sino mediante juicios, donde los trabajadores son acusados por haber aportado pruebas contra Sirigliaro, referidas a la masacre de Once, Sirigliaro dice: yo no voy a pagar los sueldos, yo no voy a hacer esto, yo quiero despedir de una manera absolutamente ilegal, y el gobierno nacional lo que dice es: yo no puedo resolverlo. Ahora, cuando se trata de resolver represión contra los trabajadores, aquí interviene directamente y está el timbre de mano. Así claro. Que claro, la responsabilidad política y social frente a este conflicto. Muy claro la información. ¿Cómo, perdoná que no te preguntamos el nombre, cómo era tu nombre? Nicolás Espósito. Nicolás, el abogado entonces que está en este momento yendo a ver cómo se encuentra el por ahora detenido Roger, compañero trabajador de estas dos fábricas que se encuentran entonces en pie de lucha. Nicolás, muchísimas gracias. No, Enrique, gracias a ustedes. Bueno, estábamos escuchando a este abogado que realmente dio un panorama bastante detallado de la situación de Enfer, y que era más piola que lo diga él que lo comentemos nosotros, ¿no? Y que además emparenta con la situación de despidos y suspensiones que sigue desarrollándose, ¿no? Y hay algunas cifras. En Córdoba donde hay muchas empresas grandes de autopartistas e inclusive de fábricas de coches de auto. Automotrices, sopla acá, muy bien. Y donde, bueno, los dos gremios, UGOM y ESMATA, están, los trabajadores de esos dos gremios están siendo muy muy tocados últimamente. Según uno de los, como ser, según uno de los dirigentes de la UGOM de Córdoba, él comentaba en estos días que ya hay 15 empresas que han presentado lo que se llama el preventivo de crisis, lo que lo habilita a echar las suspensiones. A suspender. Claro. Que es lo que no hizo esta otra empresa de ESMATA, que nosotros habíamos nombrado, que es Lear, acá en Pacheco, que empezó a suspender y luego a despedir sin haber presentado un preventivo de crisis. Exacto. Quiere decir entonces que esas suspensiones no son legales. Eso es lo que presentaron los trabajadores de aquí de Lear al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo aceptó que no estaba cumpliendo lo legal la empresa para suspender. Y aún así, la empresa sigue suspendiendo. Sí, claro. Primero menos, después más, ya van más de 200. Y además agrega una cantidad de despidos. Lo agravado es que el Ministerio de Trabajo no exige a la empresa que se respeten las leyes de este país, porque esta es una empresa multinacional. Igual que las conciliaciones, cuando decreta conciliación, la empresa las viola. Ahora, si la viola el trabajador, es castigado. Claro. Así es, y a propósito siempre. Y a propósito de conciliaciones, también en el día de hoy estamos vivimos un paro nacional de bancarios. Que sí, 36 bancarios despidieron, me contó un compañero. Se te venció. Pregunta, trabajadores, se me venció un cheque porque no pude ir al por paro de bancarios. ¿Qué hago yo? No debiste esperar hasta no que tenía que tener chequera. Fui. Yo creo que la respuesta que te van a llegar para lo que haces con el cheque no la vamos a poder decir al aire. Me parece. Pero volviendo a lo de la conciliación obligatoria, que cuando decís vos, cuando no la cumple un trabajador, va castigado. Y cuando no la cumple una empresa, bueno, hubo una conciliación obligatoria dictada cuando fueron los 30 y tantos o 20 y tantos despedidos en Tucumán, sí, del gremio, hace más de un año, y esa conciliación sigue sin ser cumplida. Sigue exactamente por la patronal. Entonces, cuando ahora Capitanich dice, esta mañana o ayer, no me acuerdo cuándo lo dijo, le dice a los del gremio de bancario, no pueden hacer paro porque vamos a dictar la conciliación. Ellos contestan, conciliación hace más de un año, claro, hermano. Sí, así la cumplí, no hay problema con la conciliación. Ah, porque está levemente desorientado el compañero, sí, Capitanich. Hacela evidentemente cumplir, hacela cumplir. Porque el problema es que los reprimieron tremendamente. Claro, porque además pareciera que es que Capitanich quiere amenazar con una conciliación, pareciera como si los trabajadores quieren hacer quilombo, porque sí, es decir, yo no, la verdad que no conozco compañeros que, no creo que a ninguno de nosotros nos esté gustando tener que salir a protestar, salir a reclamar, porque te reconozcan por lo que es tuyo, por lo que es justo, la verdad que por tu salario, por tu puesto de trabajo. Parecía que de esa manera, no sé, estaban aburridos. Y hicieron, sí, hagamos un paro. Sí, días de lluvia, etcétera, claro, etcétera, nos encanta. Sí. Nos encanta, ¿no? Bueno, no es así. Entonces la situación, a veces la ley te puede beneficiar en algo. El problema es, ¿quién hace ejecutar esa ley? Claro. Porque estos compañeros de Lear, creo que se han violado toda la normativa. Más aún, cuando hubo una conciliación, una reunión en el ministerio, para firmarla, tenía que presentarse el sindicato de ESMATA, por ellos. Sí. Y no se presentó. Lo peor que el sindicato de ESMATA no se presentó. Le sacó los fueros sindicales. En vez de defenderlos, los hundió. Así es. Bueno, así que así está la cosa. Nosotros estamos charlando de estas nubes de desocupación, despidos, mejor dicho, despidos y suspensiones. Podemos nombrar algunas. Por Córdoba, la Renault suspendió lunes y martes a casi la totalidad de sus 2.500 trabajadores. La Renault, lunes y martes, el miércoles feriado, vuelven el jueves. Entonces eso crea una situación, viste, de... Y paga, en estos casos, sus pensiones, no en la primera, ya las viene aplicando, paga el 75% de los salarios. ¿Y se explican por qué son estas suspensiones? Por falta de trabajo, es la explicación que dan las empresas. Después también, como ser la autopartista Valeo, también de Córdoba, francesa, que fabrica ópticas. ¿Para qué? Para las automotrices, o sea, para Renault y Peugeot, Citroën. Este lunes, o sea, ayer, hicieron una asamblea para denunciar que la empresa impidió el ingreso de 59 trabajadores contratados. Mm. Según la empresa, no están despedidos, simplemente no se les renueva. Bueno, ¿no? Es un eufemismo... Claro. Bueno, uno de estos compañeros explica... que no dejaron entrar a 59 compañeros que no pertenecían a Valeo, sino que trabajan a través de tercerizadas. Pero trabajan en Valeo. Prestan servicios en Valeo. Y él agrega, no son suspensiones, como dice la patronal, son despidos. No vienen más a trabajar y encima no son indemnizados. ¿No son indemnizados? No, porque trabajan por agencia o eventuales. Claro. Le renovaron el contrato y listo. Bueno, lo que hablábamos antes. Y además, este delegado... Fraude laboral, trabajo negro. Así es. Claro. Este delegado que estaba comentando recién lo que acabamos de decir, Leonardo Sánchez, tuvo que pedir autorización para hacer esa asamblea, para poder entrar a la empresa, porque está judicializado y un fiscal le impuso hace poco la restricción por 60 días para entrar a su lugar de trabajo, del cual es representante de los trabajadores. Vaya situación, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que bueno... Bueno, pero qué bueno que la justicia está protegiendo a la empresa. Digo, me imagino que debe ser un gran daño que está haciendo un trabajador. Los empresarios deben decir esa frase, seguramente. Sí. Bueno, y en este marco que comentábamos recién... hubo hoy, martes en la mañana, varios cortes en varias ciudades. Tenemos un audio desde el corte que hubo acá en Puente Pueyrredón, a uno de los delegados justamente de LEAR, que es el compañero Gustavo Trocaioli. Así que lo escuchamos, que nos va a comentar ¿por qué es el corte y un poco también cuál es la situación de esta empresa, LEAR? Hola, buenos días. Bien, yo estoy acá en Puente Pueyrredón, en Avellaneda ahora. Y vinimos a acercarnos también porque, como se había planteado una jornada nacional de lucha en varios puntos del país, nos distribuimos algunos compañeros de LEAR para estar presentes en cada piquete. Todos los trabajadores, organizaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos... de organizaciones obreras, comisiones internas independientes de los sindicatos, todo. El mensaje es al gobierno, no vamos a dejar pasar las suspensiones y los despidos por hacernos recaer una crisis en la espalda de nosotros, cuando las empresas en los últimos años han lanzado en pala sus ganancias y ahora por unos meses de crisis quieren volcar en la espalda de nosotros la crisis con suspensiones y despidos, ¿no? Nosotros creemos que es algo que no se tiene que aceptar, ya que la mientras el gobierno está preocupado por pagar a los fondos buitres, acá las empresas que también terminan siendo los buitres internos de Argentina terminan haciendo recaer la crisis en la espalda de nosotros los trabajadores. Todo esto empezó el 27 de mayo con suspensiones totalmente ilegales. De hecho, el Ministerio de Educación terminó fallando a favor de nosotros de que eran ilegales, pero la empresa no acató ninguna de la resolución del ministerio. Al contrario, empezó con suspensiones, con 330 suspensiones al 75% y redobló la apuesta al bajarla a 200 compañeros al 0%, o sea, sin goce de sueldo. Y después de eso, después de dos días, después de que se pronuncia el plan de Procreauto del gobierno, la empresa despide a cientos de compañeros en el LEAR. Todavía no tenemos la totalidad exacta, pero son más de 100 compañeros que termina despidiendo la empresa. Calculamos que puede llegar a ser los 200 que estaban suspendidos sin goce de sueldo. La empresa acusa crisis que no son ciertas. Nosotros somos proveedores directamente a Ford, ¿no? Nosotros proveemos directamente a Ford. Y Ford no sufrió la crisis. Ford sigue manteniendo los mismos niveles que mantenía el año pasado. Nosotros producíamos mano a mano con Ford. Lo que sí estamos denunciando también nosotros es que hay una sustitución de mano de obra argentina que la están trayendo con importaciones, ¿no? La están cubriendo con importaciones, donde hay un país con un cepo aduanero, permiten entrar mercadería que es producción nacional, así que nos parece que esto es una cosa de loco, ¿no? No, del gobierno nada, todavía nada. Nosotros, la única respuesta que estamos... ni siquiera son respuestas, sino adhesiones, son como la que ayer se pronunció la CGT de Moyano, se pronunció a favor de los despidos, en contra de los despidos de LEAR, pidiendo la recuperación de todos los compañeros. Hoy se acercó Facundo Moyano hasta la planta de LEAR para ver la situación. La Cámara de Diputados de la provincia también dio una resolución pidiendo el cese de los despidos y que vuelvan todas las reincorporaciones adentro, con todo encabezado por el presidente, el Chino Navarro, del Frente para la Victoria, encabezado por ellos, que es el presidente de todos los diputados de provincia, de la Cámara de Diputados de provincia, que se acercó también el otro día a la planta, pero todavía no tenemos ninguna respuesta. Nosotros, los compañeros siguen afuera sin un peso, porque los despidieron con una causa inventada, de justa causa, y los largaron sin un peso. Hay familias con hijos discapacitados, hay mujeres embarazadas, hay mujeres con madres, sostén de familia, porque son las únicas que trabajan. Así que respuesta no tuvimos ninguna todavía del gobierno. Estamos buscando justamente eso, una respuesta del gobierno, a ver qué es lo que sale a decir. La empresa, mira, la respuesta que nos da la empresa es que toda la comisión interna que de LEAR no le permite el ingreso a la planta desde el día martes. Nos quieren hacer juicio de desafuero y un montón de cosas inventadas. Así que esa es la única respuesta que tenemos. El sindicato nada. El sindicato tuvo la oportunidad cuando el ministerio falló a favor de nosotros, diciendo que las suspensiones eran ilegales. Ellos abrieron un expediente aparte diciendo que eran ilegales, pero denunciaban que la empresa podía cerrar como para meter una excusa. El sindicato no hizo nada. De hecho, los despidos se tendrían que haber evitado si el sindicato, cuando pidió el ministerio que se hagan presentes y se hubiesen posición, se hubiesen presentado, no hubiese pasado todo esto de los despidos. Pero no, acá hay una clara es algo muy claro, que quieren destituir a una comisión interna que es independiente, que no se maneja bajo la línea del sindicato, porque los sindicatos, no solamente en LEAR y en la automotriz, sino que en todos lados, terminan traicionando a los trabajadores. Ahora estamos desconcentrando, estamos bajando, porque, bueno, se desconcentraron otros piquetes, hubo represión y eso lo repudiamos. Hubo represión en Panamericana, kilómetro 35, hay 5 detenidos, y después también... hubo represión ayer también, ustedes se habrán enterado de lo que pasó en General Paz con los trabajadores de Enfer y Sarsa, que también están denunciando un vaciamiento de la planta, ¿no? Trajeron trenes de otros lugares del mundo y acá sustituyendo la mano de obra de acá de la Argentina. Nos parece realmente una locura lo que está pasando acá, ¿no? Nosotros decimos que en LEAR, si no estarían trayendo la mercadería de importaciones, LEAR tendría que estar tomando personal con la crisis que hay en otras automotrices, donde hay más de 12.000 y 15.000 suspendidos y en algunos lugares como que están despidos. Esto en LEAR tendrían que estar tomando personal, no despidiendo personal ni suspendiendo. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. El 10. Bueno, escuchábamos recién al compañero desde el puente Pueyrredón, cuando ya se estaban retirando esta mañana, el compañero de LEAR, sí, que es un conflicto bastante emblemático en esta... Yo quiero agregar sobre LEAR. ¿Cómo no? La fábrica LEAR tiene 221 filiales en 36 países del mundo. Facturó el año pasado 16.000 millones de dólares. Mira qué mal que le va. Está en crisis esta fábrica. Y bueno, él remarcó esto, que es importante tener en cuenta, que suspendió a 330 de sus 700 trabajadores y mantuvo suspendidos a 200 sin pagar nada del salario. Antes hablábamos de fábricas que pagaban el 75% en la suspensión. Esta no pagó nada a los suspendidos. Y aparte de esos, hay más de 100 que están despedidos ahora. Así que bueno, esto es así. Y no solamente LEAR, también hay una imprenta de nivel mundial, Don Leley. Don Leley, sí, Don Leley, que también está por allá, ¿no, María? Sí, es número uno en impresiones a nivel mundial. Tiene también 600 plantas en más de 40 países, con ganancias millonarias. Y despidió a 123 trabajadores en la planta de Garín. Así que, digamos que, bueno, esto va de mal en peor. Sí, sí, sí. Y hoy los eventos de esta mañana, la verdad que son lamentables. No, fue terrible porque se tiraba la gendarmería, que supuestamente es para defender fronteras, que se creó ese cuerpo, ¿no?, militar. Y bueno, la frontera es ponerle fronteras a los derechos de los trabajadores, parece. Entonces fueron con perros que se tiraban encima de la gente que estaba, de los trabajadores y trabajadoras, porque toda la primera fila eran las mujeres que son trabajadoras de LEAR. Y bueno, con los perros se tiraban ahí, y después palos y todo, gases y Neptuno y demás hierbas. Aparte de los que tuvieron, también hicieron detenciones. Así que bueno, realmente el llamado gobierno popular tendría que pensar qué está haciendo por el pueblo. Bueno, ¿y qué más tenemos, Pili, en cuanto a conflictos de nuestros trabajadores? Hay varios otros conflictos, pero nosotros quisimos hacer como una síntesis en estos que tienen que ver con autopartistas, con la UOM, con ESMATA, uh-huh, y otros gremios, por las provincias también. Hoy descuidamos, sí, las provincias, pero tanto como ser en el sector sur, los maestros en Tierra del Fuego salieron de vuelta a la pelea porque no les liquidan bien, maestros de trabajadores de la salud, sí, de varias provincias, Mendoza en particular, también siguen peleando por salario, por nombramientos, por insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Y inclusive hay gremios que nosotros nombramos poco, como ser el gremio de SUTCA. Gremio SUTCA. ¿Qué es SUTCA? Sindicato Unido de Trabajadores Custodios Argentinos, que pertenece a la CGT. Ah, mirá, los guardias de seguridad tienen, sí, sindicatos, qué bueno. Sí. Y bueno, sí, todavía están los 30 custodios del francés, que es el hospital francés despedido. Así es, pero estos estaban, los del francés estaban en ATE, y estos, sí, están en, bueno, porque son empleados de un sector público, pues el ANSES. Claro. Y estos son privados, están agremiados en el SUTCA, que está dentro de la CGT. Perdón, el francés no es de ANSES, es de PAMI. Perdón, es cierto, María, pero muy bueno, muy bueno. Corrijamos. Muy bueno, muy bueno. Es de ANSES. Bueno, estos custodios hicieron cerca de nuestro viejo barrio, ahí en Pompeya, hicieron bloqueo a la distribuidora de papel Ledesma, que hay en Pompeya, que es bastante grande. Mm-hmm. Por tiempo indeterminado vamos a tener que seguir este conflicto. Ellos están impidiendo el ingreso y egreso de los camiones, con la mercadería, obvio. Sí. ¿Y por qué hacen esta medida de fuerza contra...? Ellos no pertenecen a la papelera Ledesma, pertenecen a una tercerizada, puesto que la custodia está tercerizada. Por supuesto, todas las, claro, custodias están tercerizadas. Que se llama KTL, KTL. Pero, por supuesto, el bloqueo es una presión a Ledesma para... A la Ledesma, de la que ya hemos hablado tantas veces. Exactamente. La misma del azúcar. Porque, bueno, ¿qué es lo que alegan estos compañeros? Es el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo, es decir, los hacen trabajar más por menos, uh-huh, y por persecución gremial. ¿Cómo se dan las dos cosas siempre juntas? Sí. Así que sí, hay más conflictos. Después veremos cómo, en qué sigue el conflicto bancario, que es un paro nacional, es decir, tiene un peso importante, y creo que vamos a tener para rato de los conflictos de ESMATA y UOM. Y bueno, y después nos quedaba un poquito sobre los maestros de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y profesores. Que hay dos cuestiones. Una, que llevó adelante el sindicato UTE el día de hoy era porque los estudiantes y trabajadores del Centro Educativo Isauro Arancibia, Isauro Arancibia es un maestro desaparecido en la época de la dictadura, convocaban a defender la escuela que el gobierno de la ciudad pone en peligro. ¿Por qué? Por el ensanche proyectado por el gobierno de la ciudad, que digamos para construir el metrobús que va a ir por Paseo Colón. Y con esto también destruirían el centro clandestino de detención Club Atlético. Está bajo la autopista. Claro. Que lo tenemos ahí al fondo, sí. Uh-huh. Y bueno, el problema es que los estudiantes que hay en este lugar son chicas y chicos de situación de calle. Ellos van tres veces por semana y no se levantan de la cama para ir, se levantan de la vereda. Y bueno, ese es un tema. Y entonces estos chicos habían estado formando una agrupación, Hermanos de Calle, para transformar su situación de vida. Así que bueno, realmente tendría que reverse, ¿no?, esta medida del gobierno porteño. De lo que es el Metrobús, asimismo, cuánto alivia al tránsito de la ciudad, bueno, sí, toda la construcción todo, en sí, la claro, obra que fue. Pero pasar por lugares tan que no simbólicos se debe, e importantes. No se debe pasar. Y eso por un lado. Y después también está el otro sindicato docente de Capital, ADEMIS. El día jueves 3 de este mes, unos 200 docentes fueron nucleados en ADEMIS, fueron a la jefatura de gobierno porteña reclamando por que se construyan 25 escuelas en la zona sur, porque están atestadas de chicos, faltan vacantes y no se puede tener un buen resultado en la enseñanza si tenés 50 alumnos, claro, a cargo. Entonces es una forma de destruir la escuela pública el no hacer escuelas. Por lo tanto, reclamaban eso, también reclamaban el cobro de salarios, porque hay docentes que desde hace 5 meses que entraron a trabajar a las escuelas y aún no cobraron. Después también han reclamado la reapertura de la discusión salarial después del receso escolar que viene ahora a partir del 21 de julio, de 15 días, porque este sindicato ADEMIS no firmó ningún acuerdo al comenzar este año por la forma en que se trató los aumentos docentes. Y también cuestionaban en esta movida una evaluación estandarizada que se quiere hacer a los docentes de la ciudad con privada, con empresas privadas. O sea, los privados, eso lo habíamos charlado alguna vez, empresas privadas van a dar la capacitación. Sí, y van a evaluar a los docentes. Aparte, en una forma como si los docentes que trabajan en Barracas o en Lugano o en Pompeya tuvieran la misma situación de aquellos que están trabajando en Núñez o en Barrancas de Belgrano. Es decir, las situaciones que se viven, sobre todo en las escuelas de la zona sur, situaciones sociales, lógicamente afectan el producto que es la enseñanza, el aprendizaje de los chicos. Y bueno, no se puede evaluar por igual todos. No es lo mismo la escuela que está en la Plaza de Belgrano que la que está en Villa Lugano. Así que, y otro punto que también critican es un proyecto de ley también del gobierno de la ciudad que para modificar la obra social municipal, que hasta ahora tiene una forma de ser comunitaria, y digamos la tendencia del gobierno de la ciudad es que se tienda a hacer una privatización del sistema de salud en esta obra social. Así que bueno, está por esto, se ha movilizado. Hemos hablado hoy con gente del sindicato ADEMI, pero lamentablemente por un problema de tiempo, que estamos ya sobre la hora, no los vamos a poder entrevistar. Pero bueno, les pedimos disculpas porque habíamos prometido que íbamos a llamarlos. Igualmente en otro momento, que esto seguramente va a seguir. Motivos y me parece que no nos van a faltar. Así que lo vamos a hacer. Bueno, muy bien. También ADEMI se critica otra cosa, la NES. La NES es un cambio en la enseñanza secundaria que se quiere hacer en las escuelas, que es, digamos, una proyección nacional, pero el gobierno de la ciudad le ha dado un toque todavía más embromado. Y la forma que quieren abordarlo el gobierno de la ciudad trae un agravante de consecuencias laborales, vaciamiento de contenidos, problemas de edificios y falta de criterios pedagógicos. El sindicato este de ADEMI propone actuar en conjunto con la coordinadora de estudiantes secundarios para impedir que se lleve adelante estas reformas que van a ser nefastas para la educación secundaria en la escuela pública. Y es una forma de destruir la escuela pública, ¿no? Y entonces, a través de la legislatura porteña, quieren elaborar un proyecto que reemplace a la resolución llamada 2360 vigente, que es la que quieren hacer para llevar esto adelante. Así que se declararon en estado de alerta y movilización por todas estas cuestiones. Y piden que salgan fuera la legislatura, de no se entrometa en tocar el estatuto docente. No, va así, el estatuto docente, otro bastión a defender, ¿no? Siempre tocado. Bueno, ¿qué les parece si ya para ir terminando, hoy día, que el fútbol fuera del aire nos ha hecho discutir tan acaloradamente, terminamos con un partido del Mundial, pero uno muy especial, sí. El partido al cual nos habían invitado hace 15 días unos compañeros que nos visitaron, ¿no? Del Consejo de los Niños, Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, este partido del Mundial en la ciudad se llevó a cabo el día 2 del 7. La semanita pasada, en la 9 de julio y Avenida de Mayo. Es un partido que, digamos, podríamos decir que no ha tenido un final todavía, porque quienes se enfrentaba era AT versus Procarización. O sea, por la precarización del PRO en la ciudad. Y de este lado, es decir, el equipo de este lado de aquí, no el amarillo, sino el otro. Sí. Están pateando la pelota por aumento salarial y estabilidad laboral, encasillamiento y derecho a la carrera, aumento del salario básico, democratización de la obra social, aumento del salario familiar. Contra la aterrización, la precarización, el vaciamiento y la represión que está llevando el PRO en Capital Federal. Así que bueno, esperemos que ATE haga un 7-1, que sea por volada. Pero ese partido me parece... Es mucho más duro. Empezó. Y en desigualdades. En este lugar tan característico de la ciudad, Avenida de Mayo y 9 de Julio, pero se va a ir a seguir desarrollando, ¿no? Nos peleamos, porque en ese partido estamos todos del mismo... Estamos en el mismo bando. Totalmente. Bueno. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el programa. Y nos veremos el martes que viene. Acuérdense, a las 7:30 de la tarde, acá en Radio Semilla. Que ya vamos a ir recordando que es la FM 106.5. Así es, muy bien, María. Harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma. Pero me pagan mal. Las leyes están hechas.